Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Estoy castigado porque cometí la más imprudente de las acciones, realicé el más abyecto de los actos y fui severamente castigado. Estoy castigado todavía. No tiene nada que ver con cuestiones del orden de lo moral ni de la ética. He faltado a mi deber de alumno de nadie. No tuve el valor suficiente para cumplir con el requisito básico de la escuela, que es encontrar a los otros alumnos. El señor Nadie se enteró de algo que pasó y me castigó. Me castigó con la obligación de escribir un poema con una lapicera azul. Y es un poema que no los va a hacer reír y espero que no los ponga tristes, pero quizá un poco sí. Pero definitivamente no los va a hacer reír, y no hacer reír a los alumnos y las alumnas de Nadie es para mí el peor de los castigos. Por eso el señor Nadie me castigó con esta obligación de escribir un poema con esa lapicera. ¿Qué hice yo?, se preguntarán ustedes, condolidos. Me subí al micro el miércoles pasado pensando en la clase de este miércoles, que iba a tratar de la economía, de los amigos y de cuestiones relacionadas con la producción y el consumo. Y tenía que anotar algunas cosas y había perdido mi lapicera. Subió una persona, se sentó al lado mío, y le pedí una lapicera y me prestó una lapicera. Y comprendí inmediatamente que esa persona pertenecía a la escuela de nadie, porque abrió un libro cuando se sentó al lado mío, relacionado con la economía, con las herramientas de la producción y el consumo, el manifiesto comunista. Yo no soy comunista, pero sé detectar cuando una persona pertenece, aunque no lo sepa, a la escuela de nadie. Y esta persona que leía ese libro y que me prestó una lapicera, que yo agarré desesperado y empecé a notar ciertas cosas, no sabía que pertenece a la escuela de nadie. Y era mi obligación comunicárselo de algún modo. Yo no tenía ningún volantito del programa porque se los había regalado todos a Juan, que no está castigado porque él no tiene la culpa de nada, Juan. La cosa es que se bajó esta persona y tuvo el descaro incluso de saludarme muy amistosamente por la ventanilla. Yo apenas le dije gracias porque me regaló la lapicera. No aceptó que se la devolviera. Es una estupidez esto, pero es una estupidez en el orden de lo moral y de la ética, pero no para alguien que pertenece a la escuela de nadie y tiene como función principal encontrar, reencontrarse con las personas que pertenecen a esta escuela. El señor Nadie se enteró y me castigó. De eso hablará el poema que después tendré que obligatoriamente leerles, porque forma parte del castigo, e imaginarme que quizás no se ríen y dolerme muchísimo más. Pero vamos a lo que no tiene que ver conmigo, que es la clase de Nadie de hoy, que comienza en el puente que cruza la avenida 72, acá cerca, en 17, y que tiene que ver con estas cuestiones de la economía y la producción. Lo primero que dijo el señor Nadie anteayer en el puente, un angosto puente que es como un pasillo de una cuadra a unos 10 metros de la calle, es que esa clase nos iba a hablar del amor. Yo me puse muy contento, no porque sea un tema que me interese particularmente, ya saben que es de las últimas cuestiones que me quiero asesorar. Pero tengo un amigo que no pertenece a la escuela de nadie, que tiene algunos problemas en este orden, y no le vendría mal que yo pudiera explicarle algo, darle una manito. Pero el señor Nadie se detuvo en un momento de su conversación, nos miró a los ojos y dijo que no, que todavía no estamos listos para aprender nada acerca del amor. Porque el amor es una cosa. Una palabra, solo una palabra. Y la palabra amor es otra cosa. Dame amor hasta mañana, hasta que te quieras ir. Y solo el alma sabe dónde las dos se encuentran, y cuándo, y cómo. Dijo que se había enterado de lo que me pasó en el micro, eso de la lapicera y la persona que leía el manifiesto comunista y mi estupidez de no informarle a esa persona que pertenecía irrevocablemente a la escuela de nadie, y que había pensado enseñarnos algo relacionado con la economía, algo fundamental para encarar cambios fundamentales a nivel mundial. Me alegró que el señor Nadie, todavía yo no sabía lo del castigo, ¿no?, tomara en cuenta mis fracasos increíbles y hablara de economía, de esa ciencia destinada a organizar la realidad y cuyas herramientas, una vez que las comprendamos y nos las apropiemos, nos permitirá cambiar las cosas. Dijo que en teoría el asunto es muy simple. Hay que pasar del consumo a la producción. Reemplazar todo lo que debemos comprar por cosas que podamos hacer nosotros mismos. Y puso un ejemplo. En vez de comprar tapas de tarta, tenemos que amasar. Es divertido incluso. Si uno tiene tiempo y no respeta demasiado a su propia camisa, está buenísimo. Imaginen incluso dos niños con algo de hambre de tarta, pero más que nada con ganas de amasar. Qué lindo, ¿no? Oscuramente saben que su padre en el fondo no quiere alimentarlos. Quiere educarlos en la praxis revolucionaria que les permitirá en el futuro reemplazar por producción personal todo aquello que deben consumir y cuya obtención los esclaviza en oficinas de la administración pública, por ejemplo. Ellos saben que las preocupaciones de su padre no tienen que ver con la nutrición. Él les está enseñando algo importante, pero hacen como que es un juego y amasan de una manera realmente imprevisible a los niños. Tanto que la cocina y el barrio entero terminan cubiertos de harina. Y si hay algo que produce la harina es ratas. Y no es aconsejable que las ratas anden cerca de los niños. Mis propios padres me han enseñado esto. Lo poco aconsejable que es la cercanía de los niños a las ratas. Nosotros, digo, mis hermanos y yo, jamás nos enfermamos de algo que trajeran las ratas, pero no porque no hubiera ratas, no porque nuestros padres consiguieran alejarnos de las ratas muchísimo, sino simplemente porque comprobamos y aprendimos de pequeños a sentir el fervor de la lucha contra las ratas y la necesidad de eso. El señor Nadie dijo que todo esto, la lucha contra las ratas, la harina, la infancia, el hecho de amasar en lugar de comprar, es una redonda estupidez. No sirve para nada. Puede ser que te ahorres algunas monedas amasando tartas en vez de comprar la masa hecha. Puede ser que esté lindo tener una huerta bordeada de rosas en el fondo de tu casa, pero si hay niños amasando, después gastás un montón de lavandina en limpiar y la lavandina es cara, muy dañina y muy difícil de fabricar. Ni hablar de fabricar lavandina con niños, eso ya sería un peligro, ¿no? No sirve para nada todo esto, dijo el señor Nadie. ¿Qué sé yo? ¿Cómo se hace un colectivo 273i que me deja cerca a mí? ¿Cómo se hace un teléfono celular? ¿Cómo se hace una computadora? ¿Cómo se hace una estación de radio para pasar música que no escuchás en muchos lugares? Es imposible. El tema de la producción no puede aplicarse a estas pequeñas cosas materiales. Pero tal vez sí a otras, dijo el señor Nadie, y me miró a mí. Supongo que me miró a mí porque ustedes saben que el carisma pedagógico impresionante del señor Nadie es comparable a aquellos retratos en los que la persona fotografiada o pintada mira a la persona que pintó o fotografió y parece que mirara a todos los que están mirando ese cuadro. No sé, quizás todos los alumnos y las alumnas de Nadie presentes anteanoche en el puente que cruza la 72 sentimos que el señor Nadie nos miraba a los ojos. Pero yo sentí que me miraba a mí y que decía que el verdadero tema de esta clase es cómo hacer amigos. o mejor dicho, estrategias de producción de personas amigas. Dijo nadie. Hay algo que es lo más increíble, poderoso y mágico del universo. Comenzó así su clase de estrategias de producción de personas amigas. Algo que es lo más increíble, poderoso y mágico del universo existe. Y es algo que nosotros mismos, cualquier persona, puede provocar. ¿Qué es? Preguntó. Piensen, dijo. ¿Qué es lo más increíble, poderoso y mágico del universo? Puede ser el agua, dijo el señor Nadie. Imaginemos que la vida nace y depende siempre del agua, que nuestro planeta debería llamarse incluso planeta agua y no planeta tierra, ya que el 70% de su superficie es agua. Nosotros mismos somos agua en 3/4. El agua que necesitamos puede convertirse incluso en muy poco tiempo en la causa de verdaderas invasiones, guerras y nuevas injusticias. Pero no es el agua lo más increíble, poderoso y mágico que tiene el universo. No. Puede ser la tierra, piensen. Sobre la tierra vivimos y construimos nuestras casas. Nacemos de la tierra y volveremos a la tierra y somos ella, somos tierra. Pero no es la tierra lo más increíble, poderoso y mágico que tiene el universo. Y además, como el agua, la tierra no la podemos hacer nosotros, no podemos provocarla. Y lo más increíble, poderoso y mágico que tiene el universo, podemos hacerlo también nosotros. Hablo del fuego. Sé que todos los fenómenos universales, dijo el señor Nadie, y los dioses y los símbolos más importantes tienen que ver con el fuego. Sé que serían necesarias muchas personas amigas que supieran mucho de ciencia, antropología, incluso de mitología, para explicar exactamente qué es y qué representa para nosotros el fuego. Pero eso no importa, dijo el señor Nadie. Solo imaginen un gran fuego. Recuerden películas, libros, historietas, dibujos. Recuerden también sus viajes, las movilizaciones a las que asistieron. Recuerden los fondos de alguna casa también. Recuerden todas las escenas posibles de grandes fuegos que recuerden. Y contesten esta pregunta, dijo el señor Nadie. ¿Cuántas veces vieron a alguien solo frente a un gran fuego? Es prácticamente imposible que alguien esté solo ante un gran fuego. Si uno está solo y hace un gran fuego, es prácticamente imposible que nadie venga y se siente al lado de uno. De manera, dijo el señor Nadie, que si ustedes quieren producir personas amigas, tienen que empezar por juntar mucha, pero muchísima leña. El señor Nadie nos ilustró con otro ejemplo acerca de la producción de personas amigas y su diferencia con el consumo. Uno invita a tomar mate a una persona amiga, por ejemplo, y consume mate, consume yerba, agua, gas natural para calentar la pava, etc. Es probable incluso que rompa de vez en cuando un termo o la bombilla se tape o se oxide y haya que tirarla y comprar otra y comprar y consumir y consumir y comprar. Es probable también que sea muy común tomar mate con esa persona amiga y en el fondo se trate también de otra manera de consumir el tiempo e incluso la amistad. ¿Hasta qué punto, cuando invitamos a tomar mate a alguien, no estamos invitando a esa persona a gastarnos, a consumirnos lenta y amargamente? Digo, a pesar del azúcar, de la cascarita de limón. Algo bien distinto es, dijo el señor Nadie, salir con el termo y el mate y yerba suficiente afuera, a la calle. Imaginen una tarde de un lunes. Imaginen que llueve muchísimo. La lluvia tiene gente en la calle. Alguien espera a su novia que salga del trabajo, alguien maldice el tiempo y comprueba que se le han mojado las fotocopias o las alpargatas o incluso que hace frío, que los micros andan más lentos que nunca, que la ropa quedó colgada, que el barrio estará lleno de barro otra vez. La lluvia, como ustedes saben y ya dije varias veces, es hermosa solo si uno está del lado de adentro de un bar con un café doble cortado, un tostado y las obras completas de William Blake. Pegado al vidrio, más allá del cual cae la lluvia. Si uno está afuerita, ¿qué es lo mejor que le puede pasar? No pensemos en pavadas como encontrar mucha plata o que deje de llover. Son cosas que pasan, esas. y el señor Nadie habla siempre de cosas que no pasan, pero pueden pasar. Pensemos simplemente que alguien se acerca y nos dice: flaco, ¿querés un mate? ¿Qué les parece la idea? Imagínense a ustedes con paraguas o piloto o así nomás, empapados, pero con un termo, un mate y yerba suficiente. Salen a la calle y buscan a alguien que necesite un mate. Cuando llueve, cuando estás lejos de casa y solo, ¿qué es mejor? Entonces te acercás y con la ropa empapada de tanto caminar por ahí, le decís a esa persona que están ustedes produciendo como persona amiga: oiga, señora, disculpe, tome un mate. ¿Cuánto sale una lapicera? ¿Y cuántas palabras pueden salir de una lapicera azul? Sirve considerar y escribir el infinito mar en una lapicera azul cuando las únicas palabras que debía decir, las únicas palabras que valían la pena, no las dije. ¿Sirve un poema para hacer amigos? ¿Sirve un poema para cultivar una huerta o curar por lo menos un rosal? ¿Puedo acaso comenzar la increíble ingeniería de la producción de personas amigas sin dejar de ser el que soy, sin dejar de ser un alumno mediocre, sin dejar de estar nunca, nunca a la altura de las circunstancias? Hay demasiadas palabras en esto, faltan números. ¿Debo hablar del diámetro del círculo de mi realidad? ¿Debo hablar de porcentajes? No me gustan los golpes bajos, no me gustan los golpes bajos en los poemas, pero ¿acaso todos los golpes que pueda dar yo sean así, bajos? ¿Qué porcentaje de mis alumnos mató qué porcentaje de mis alumnos? ¿Qué porcentaje de mis alumnos violó qué porcentaje de mis alumnas? ¿Qué porcentaje de mis alumnos mató la policía? Las preguntas acerca de la estadística acerca de lo que yo hago en relación con la producción de personas amigas, ¿puede medirse, puede nombrarse en un poema sin golpes bajos, puede cultivarse en el fondo, puede servir de algo a alguien? ¿Cuánto sale una lapicera? ¿Y cuántas palabras pueden salir de una lapicera azul? ¿Sirve considerar y escribir el infinito mar de una lapicera azul cuando las únicas palabras que valían la pena no las dije? ¿Cuánto vale una pena? ¿Qué porcentaje de pena se puede cultivar en el círculo de mi realidad? ¿Qué porcentaje de poemas florecen de las parcelitas de la pena cultivadas en el círculo de mi realidad? La pena se hace plaga, los poemas tapan a las rosas, las personas amigas necesitarán machetes y paciencia para llegar a mí, para hacer un caminito hasta mí, para encontrarme en el centro. Oh círculo apretado de la pena, con el número 2 nace la rosa. Lo que amo, vi tu flor. es mi casa porque la noche es oscura. ¿Y si Dios fuera una mujer? Alguno dijo. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. ¿Y si Dios moviera sus pechos dulcemente? Dijo. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. ¿Y si Dios fuera una mujer? Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. ¿Y acaso Dios no sale de los hospedajes con una mirada triste en la boca? Alguno dijo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. La escuela de nadie. Novia de todas mis preguntas. Dressed up in your words today. Do you think about me? What do you think about me? And if it comes down, it's still about the sweet little things you say. After all that I've run from, where the fuck did you come from? Butterfly, baby, I still have my doubts about you, cuz butterfly, cuz I can't find nothing bad about you, and butterfly, you mess me up, you make my heart double beat, and butterfly, I don't know how it is you got inside of me, but you're in there now, oh, you're in there now, you're in there now. You made me yours with your lovely cures. And life is life, I don't know why it is I do things like this. After all that I've come from, you're the woman I should run from. Butterfly, baby, I still have my doubts about you, cause butterfly, cause I can't find nothing bad about you, eh? Butterfly, you mess me up, you make my heart double beat, eh? Butterfly, I don't know how it is you got inside of me. Escuchábamos Mariposa de Mason Jennings y antes Tu flor se abre de Francisco Bochatón. El señor Nadie, aparte de obligarme como castigo a escribir un poema con esa lapicera, me recomendó que pasara como antídoto, imagino, dentro de este momento de que se le dedica al consejo académico de la Escuela de Nadie, a un viejo amigo de su infancia, Rafael Alberti, un poema de él, por la sencilla razón de que es un amigo de su infancia, y eso ya es mérito suficiente para que participe de este programa, pero me imagino que además incluye en el mérito a Rafael Alberti haberle dedicado muchísimo tiempo a encontrar alumnos y alumnas de Nadie. Aparte de escribir y de pintar y de observar cuadros, como por ejemplo los de Goya, que le provocaron a él en su juventud muchísima maravilla. En breve podrán ver en laescueladenadie.wordpress.com imágenes de esos cuadros, imágenes de cosas que pintaba Rafael Alberti y audios y textos de sus poemas que valen la pena, ¿no? Pero he tenido poco tiempo para eso, estuve muy ocupado cumpliendo mi castigo. Y aparte no tengo internet y es difícil mantener todo un sistema de parafernalia cuando uno carece de las herramientas. Mirá, volvemos a lo mismo. ¿Alguien se olvidó una lapicera azul? No es un chiste. Hace ruido. La gente que estuvo tocando cosas muy lindas antes seguramente se olvidaron una lapicera. Bien, vamos redondamente a escuchar esta cosa que lo único que tiene más o menos es que le han puesto una guitarrita abajo. Ustedes disculpen. Adelante entonces Rafael Alberti con su poema Goya. Rafael Alberti,

uma donzela numa barquinha a dormir. Dei-lhe uma colcha de seda para nela se cobrir. Dei-lhe uma colcha de seda para nela se cobrir. Eu fui ver uma solteira numa salinha a fiar. Eu fui ver uma solteira numa salinha a fiar. Dei-lhe uma rosa vermelha para de mim se encantar. Dei-lhe uma rosa vermelha para de mim se encantar. Minha mãe, quando eu morrer, minha mãe, quando eu morrer, ai, chore por quem muito amargou, ai, chore por quem muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou. Escuchamos Cantigas do Mayo de José Afonso. No existe una escuela que enseñe a vivir. Aquí tenemos la esperanza de un rotundo fracaso. Pero si usted considera interesante participar de todo esto, puede enviar sus preguntas, consejos e incluso los resultados de las tareas para el hogar a laescueladenadie@gmail.com o bien a través de laescueladenadie.wordpress.com. Repito, solo si a usted le parece interesante. Y cuando digo usted, usted no existe para mí. Sin embargo, vaya si existe, porque usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. La escuela de nadie. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. Aparte de esta persona que me regaló una lapicera en el micro, y acerca de la cual no diré más que eso, porque es el sentido. No es que era una chica muy linda y a mí me agarró un ataque de timidez. Esas cosas me han pasado toda la vida, me seguirán pasando como a todo el universo. No tiene que ver tanto con eso, no importa. Si se llegan a cruzar con una persona que se subió el miércoles pasado a las 11:00 en Plaza Paso, en el Talp, y unos minutos después se bajó en Carrefour y lee el manifiesto comunista, díganle a esa persona que gracias, o averigüen qué cosas necesita, si tiene algún pariente que necesita una transfusión de sangre o algo, y me avisan. Y díganle que pertenece a la escuela de nadie, y ya. Más allá de esa estupidez de mi parte, me he encontrado con un montón de alumnos y alumnas de nadie, como Genoveva, de quien leímos Todas somos Frida, Gustavo, que compró liquid paper y un cuaderno de tapas duras, José, que pertenece a Valentín y los Volcanes, que es otra escuela también, Luis, que pertenece a Evaristo y que hace juguetes de madera, hay un Matías que escribe poemas a la luna, hay un Pablo que toca el clarinete, está Raúl, está Sofía, está Arturo de Necochea, hay un montón de hermanos, de hecho creo que lo están escuchando ahora mismo esto. A todos les mando mis más hermosos abrazos y los convido a seguir participando como puedan de todo esto, que tiene una cara visible en laescueladenadie.wordpress.com o bien en laescueladenadie@gmail.com. Incluso pueden escuchar online este programa en futurafm.blogspot.com y todas esas cosas, o venir directamente a Radio Futura, que queda en calle 75, casi esquina 5. Fíjense dónde golpean, porque puede ser que no los atienda un señor castigado con una lapicera, sino otra gente. Número 497 y medio, si mal no recuerdo. Y el teléfono es 453-8250. Tengo un poema de Arturo desde Necochea. Se llama así el apellido. Que se llama Muchacho Hijas de Papel. Y les voy a leer ahora, después de esto. Había una vez un pez roto, nadando en agua congelada, y había una vez un pájaro de ojos, y su nido era el fuego de una hornalla, y había una vez un árbol hueco, y su corazón era una cuerda de garganta, y había una vez un tipo que lloraba y le salían mariposas de la cara. En una cueva tenebrosa de costillas, un gigante invisible lo miraba. Lo perseguía un dragón gris, lo perseguía una cárcel con pies, lo perseguía un dolor sin cabeza, lo perseguía el terrible teclado de una máquina, lo perseguía el espantoso espejo de un baño a la mañana. Quiso escaparse en un barco de papel, pero no pudo porque estaba lleno de palabras. Quiso gritar, pero su boca era una piedra cerrando un laberinto. Quiso correr, pero sus piernas estaban rotas como alas. Entonces evocó al último silencio de su noche. Acorralado por una ventisca de cuchillos, bebió un relámpago apagándose, y su único escudo invencible fue mirar y mirar y mirar sin decir nada. Eu uso óculos escuros para minhas lágrimas esconder, e quando você vem para o meu lado, ai, as lágrimas começam a correr. E eu sinto aquela coisa no meu peito, eu sinto aquela grande confusão. Eu sei que eu sou um vampiro que nunca vai ter paz no coração. Às vezes eu fico pensando, por que que eu faço as coisas assim? E a noite de verão, ela vai passando com aquele seu cheiro louco de jasmim. E eu fico embriagado de você, eu fico embriagado de paixão. No meu corpo sangue não corre, não corre fogo e lava de vulcão. Eu fiz uma canção cantando todo o amor que eu sinto por você. Você ficava escutando impassível, eu cantando do teu lado, amor. Escuchamos Vampiro de Caetano Veloso. E a cara de pau de dizer. El señor Nadie es un hombre horrible, viejo y agrietado de preguntas. Anda cansado bajo un puñadito de verdades que le queman los dedos. Gustoso está de arrojarlas sobre aquellos que puntualmente asistan a su escuela. Que no se quede nadie sin aprender. La escuela de nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un paseo en lengua por este campo minado. Pasillo suspendido a unos 10 metros sobre la avenida 72, el puente que cruza la 72 a la altura de 17 más o menos, donde estaba Nadie hace un par de días, había un montón de ventanas muy, muy pequeñitas que a simple vista parecían el enrejado del puente, que el señor Nadie aprovechó para comparar. No es muy bueno con las comparaciones el señor Nadie, es muy bueno con los castigos, con los golpes, es muy bueno con los ejemplos, es muy bueno en muchas cosas, pero no con las comparaciones, no le anda bien el tema de las comparaciones. Comparó, imagínense, comparar un, un pedacito de una reja con una ventana. No es, qué sé yo, a mí se me ocurren un montón de otras cosas. Pero no tengo una escuela yo. Soy un alumno del montón, munido de lapiceras. Ahora tengo un montón de lapiceras, cuadernos de tapas duras y verdes y un bidón de liquid paper que mis padres finalmente fueron a retirar porque el señor nadie me lo había confiscado. No se puede llevar liquid paper. Y se me ocurren un montón de cosas, pero no viene al caso, ¿no? Bastante castigo representa para mí haberlos puesto más o menos un poco triste, o por lo menos alejarlos de la sonrisa que siento como obligatoria para mí, ¿no? Con el poema aquel. La cuestión es que, así como hay un montón de ventanitas en todos lados, hay otras aulas. Y hoy tenemos recuerdos de exalumnos de una escuela que cerró un gobierno sumamente progresista, como el que tenemos ahora, en su época, y sin embargo se sigue recordando, e incluso podemos pasarlo en radios progresistas como esta. Es la escuela de la señorita Olga, seguramente ustedes habrán escuchado hablar. Vamos a escuchar brevemente esos recuerdos de esos exalumnos. Observar la naturaleza, gozar con un cielo, ver la forma de las nubes, observar un follaje de un árbol, escuchar el canto de un pájaro. Únicamente los que vivimos este momento podemos darnos cuenta de lo que fue esa época y esa escuela experimental. Fue la escuela sin filas y sin campanas. Nosotros no conocimos la formación en filas, ni escuchábamos el tañido de la campana, ni el sonido de ningún timbre estridente. En la vida de todas las personas hay influencias totalmente decisivas, ¿no? Y la influencia de mi escuela primaria tiene ese carácter en mi vida. Ha sido una cosa extraordinaria, una cosa realmente extraordinaria. Me dio cosas que mi casa jamás habría podido darme. Una fruición de la vida, una satisfacción de aprender, de descubrir. Nosotros sentíamos que la música sonaba en el patio y ya sabíamos que era hora de poder salir al recreo. Y esto es lo que hace que en los momentos importantes de mi vida, cuando yo tropiezo con dificultades y tengo que enfrentar problemas en mi trabajo docente, en mi vida familiar o en cualquier otro aspecto, yo apele siempre a esa experiencia de la escuela. Siempre encuentro ahí como respuestas, no verbales, pero impulsos, definiciones, sostén. El señor Nadie estuvo pensando seriamente en incluir una clase de música en su escuela y quiere convocar a personas que sean capaces de hacernos bailar. Yo conozco muy pocas canciones que me hacen bailar porque me gusta muchísimo bailar, pero bailo exclusivamente solo o con mi hija. O bien por ahí alguna chacarera en un centro de día donde trabajo. He bailado, sí. No sé si se trata de timidez. Imagino que se trata de algo peor. Pero el señor Nadie, me imagino, hará llegar a ciertas personas capaces de hacer bailar a muchos la invitación a participar de su escuela. Me han llegado algunas cosas relacionadas, las voy a decir después porque es probable que eso le sirva al señor Nadie o a alguien. De cualquier modo, vamos a escuchar ahora una canción que no creo que nos haga bailar, pero de cualquier manera hay un montón de otras cosas para hacer en el mundo. Thank you. quizá es mejor descansar. Afuera hace frío y es tarde. El hoy del reloj se durmió, se fue. Escuchamos la última prosa. Han llegado algunas invitaciones casualmente relacionadas con todo esto. El viernes a las 9:30 en la casa de los hermanos Zaragoza, que queda en 53 entre 3 y 4, dice mano izquierda yendo para calle 1, acá en La Plata, va a haber enjambre de jengibre, la última función del año. Este viernes a las 27 la entrada es libre y gratuita. Ocurrirán poesía y relatos, música y sonrisas, habrá bebidas y comidas opíparas. Enjambre de jengibre es un cardumen o peara de poetas, aclaro por si alguno le agarró como una inquietud, ¿no? Y después va a haber el micrófono abierto, convoca a traer tu literatura para compartir, habrá puesto de libros independientes y en general debe estar organizado por la editorial Morosofos, que son gente amiga de la Escuela de Nadie. De manera que recuerden, este viernes 9:30, en la casa de los hermanos Zaragoza, entrada libre y gratuita, enjambre de jengibre, la última función del año. Pues sí, relatos, micrófono abierto y comidas opíparas y bebidas también. Y escuché en el programa anterior, en Rompecabezas, que iba a haber un gran fuego en el bosque, no sé si el sábado o el viernes. Un gran fuego escuché, mientras preparaba los discos y todos los cassettes. Había que poner en puerta los cassettes. De manera que, como tarea para el hogar, tenemos dos posibilidades reales y una posibilidad imaginaria. Las posibilidades reales son concurrir al enjambre de jengibre, la última función del año, este viernes 27 en la casa de los hermanos Zaragoza a las 9:30, o bien participar de el gran fuego que se hará en el bosque, no sé si el viernes o el sábado, me parece más bien el sábado, pueden averiguar. Esas son las invitaciones reales. La otra, que tiene que ver con la tarea para el hogar, es un error voluntario. Tiene que ver con que la clase pasada, la tarea para el hogar, fue escuchar juntos una canción de Ana Prada, y todos sabemos, los que hemos estudiado muchísimo sobre la radiofonía, que no se puede hacer dos veces lo mismo. De manera que, como estoy castigado, quisiera arruinar un poco este programa que se está convirtiendo en un éxito, en un objeto de culto, en motivo de conversaciones prácticamente secretas, en contraseñas, en fiestas animadas. Es algo para lo que no estoy preparado. Imagínense, no puedo decirle a una persona, gracias por tu lapicera, seguramente perteneces a la Escuela de Nadie, este es el volante. ¿Cómo voy a poder soportar un éxito tan rotundo como el que estamos viviendo actualmente? Entonces voy a cometer un error, y los voy a invitar a escuchar conmigo otra canción de Ana Prada. El detalle es que no es la misma. Ana Prada sí, o en todo caso, ¿en qué medida puede una persona ser la misma? Eso es un tema de otra clase. Vamos a escuchar Tentempié con ustedes y, por supuesto, con ella, con Ana Prada. Buenas noches. Sitio.